Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Superados todos los problemillas que acontecieron en la noche anterior, cada vez que se nos fue la luz, se vino abajo el sistema tecnológico, la informática. Afortunadamente hicimos una hoguera y con eso pudimos pasar la noche. Qué bien. Y el sonido es perfecto. Todo el equipo está dispuesto a haceros pasar un buen rato, un rato de entretenimiento, de buena divulgación, de auténtico placer en la madrugada radiofónica. Ahí está Sergei de Montfort, el príncipe del sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, en la producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña cada vez más mejorado y feliz. Estamos superando esta gripe tan longeva. Un mes de gripe llevamos, un mes de catarro incesante. Es el catarro que no cesa. Bueno, pues aunque tenemos todavía la voz un poquito tomada, pero ya el tono físico, vamos, vamos. Estamos como Mel Gibson cuando hizo Bret Hart, con la misma edad incluso. Bueno, pues Juan Antonio Cebrián con todos vosotros hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, y con una suerte de contenidos que espero sean de vuestro interés. La noche se despliega ante vosotros. La Rosa os entrega sus mejores pétalos. Es el día de nuestra materia reservada con Fernando Rueda. Atención, porque tenemos noche del espionaje y vamos a contar cosas sobre el extinto KGB. Hablaremos sobre las nuevas colocaciones donde se han ocupado ahora los antiguos espías, los antiguos agentes del KGB. Daremos algún datito. También vamos a hablar de la Stasi, de la temida Stasi, la policía secreta de la República Democrática Alemana. Hablaremos también sobre esos archivos de la Stasi y qué se pretendió hacer con ellos. Afortunadamente el 80-90% se pudo salvar. También daremos algún dato, algún detalle de ese tema. Vamos a comentar cosas sobre el MI6, el servicio secreto británico, por ejemplo, lo que hacían en Irak o lo que hacen en Irak, y cómo están reordenando los diferentes departamentos. Aquí también los ajustes económicos llegan y algunos miembros del MI6 han sido ubicados en determinadas áreas para que realicen determinados trabajos. Son muy curiosos, ya lo contaremos. Por cierto, la CIA no paga. La CIA contrató a antiguos agentes de la KGB para también algunos asuntillos, algunos trabajos, pero no paga. Y estos agentes amenazan con ir a los juzgados, amenazan incluso con escribir libros, con contarlo todo. Ya veréis qué entretenida resulta la noche. Hoy espías por doquier, espías tutiplén, con mi querido Fernando Rueda. Es la materia reservada. Y vuestras consultas, La Rosa, pues ya sabéis que tiene siempre un servicio de consultas para nuestros exquisitos colaboradores. rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Tendremos Cine Zona Cero con José Manuel Escribano. Vamos a recomendar una muy buena película, muy divertida, un cómic en sí. Se llama Capitán Sky Captain. Bueno, pues es casi un formato de los años 40, los años 50, aquellas películas de ciencia ficción serie B, pues como digo, casi con el tintado de un cómic. Una película que nos ha resultado muy, muy curiosa, muy divertida. Pues eso con el Cine Zona Cero, pero también habrá relato. Hora de marcharse. Es un relato que nos ha encantado, apenas dura 3 minutos, pero ya veréis qué salsa, qué sabrosura tiene ese relato. Terror, ciencia ficción, fantasía, es lo que enviáis aquí a vuestro programa favorito, La Rosa de los Vientos. Habrá, por cierto, Expediente del Misterio con Bruno Cardeñosa. Hoy tenemos animales telepáticos, diferentes experimentos que se realizaron en el Reino Unido con cánidos, con perros, y la verdad es que los resultados fueron asombrosos. Es el estudio más completo realizado con perros, si hablamos de psiquismo, si hablamos de propiedades, al parecer, paranormales. Bueno, pues creo que os va a interesar. Con Bruno Cardeñosa, ese Expediente del Misterio, expediente número 4. Correo electrónico, gente sin escrúpulo, y también somos europeos y qué. Ya veréis que la diversión no va a faltar en esta última noche de semana. Vamos a pasarlo realmente bien en La Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Procede. Ya va destiempo. For sale. Los puristas van a entrar a saco hoy. Appetizing. Ya parece que se concentra, ya parece que va

set you free. You have what's meant to be. All in time, you'll see. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Estamos en Cine Zona Cero, el terror, el misterio, la ciencia ficción. Aquí viene el señor Escribano vestido del día de mañana. ¿Qué tal, señor Escribano? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Es usted vestido de futuro? Sí, sí, sí, sí. Es usted un gran astronauta espacial, ¿eh? Me he puesto lo primero que he encontrado. ¿Es usted el Capitán Sky? Pues casi que sí. Es, hombre, Jude Law, el de la peli, es pelín más atractivo, ¿no? Pero vamos, pelín. Bueno, pero eso es contraste de sí, pareceres. Eso es contraste de pareceres. Efectivamente, sí. Pues este personaje tan curioso, ¿no? Sky Captain, el Capitán Sky, habría que decir, ¿no? ¿Pero esto de dónde ha salido? Pues ha salido de una mente calenturienta, desde luego, que es la de este señor Kerry Conran, que es el que ha escrito, ha producido, ha dirigido y casi casi que ha pintado los decorados de esta película, que interpreta Jude Law, es el protagonista. También está Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, y hasta Laurence Olivier sale, que yo creí que se había muerto. He mirado la ficha y verdaderamente que sí, lleva 15 años muerto el hombre. O sea que ya es difunto. Es difunto, pero con estas cosas de los ordenadores, pues han cogido la imagen digital y lo han puesto a trabajar en la peli. ¿Y quién cobra los derechos? Pues no sé, me imagino que sus herederos, o a lo mejor nadie. A lo mejor nadie. A lo mejor nadie. Bueno, el director, el Kerry Conran este, pues tiene 37 años, pero lleva toda su vida pensando en esta película. Y la verdad es que... O sea, lleva 37 años en esto. Pues casi que sí, porque verdaderamente esta historia es como para eso, ¿no? Sí, sí. Curiosamente, está preparando otra rareza, John Carter de Marte, basado en el personaje de Edgar Rice Burroughs, el autor de Tarzán, que también es uno de los grandes autores de la ciencia ficción. Y la saga del Jim Carter este de Marte, Jack Carter, es una auténtica delicia. Bueno, pues habrá que esperar para verla mientras llega esta historia de las aventuras del Capitán Sky, que la verdad es que es una delicatessen, ¿no? Es una película realizada con un grupito de actores, un puñado de elementos de decoración, y todo lo demás está hecho con una creación digital. Es decir, que el 90% de la acción pues transcurre en un espacio vacío, con los intérpretes delante de un ciclorama de estos, que posteriormente, en la edición de la película, pues se ha ido rellenando con todos los demás elementos. En algunos minutos, hombre, la cosa pues casi que canta un poquito, ¿no? Pero la verdad es que la mayor parte de la película no, es un efecto realmente sensacional, está muy bien hecho, ¿no? la verdad es que es otra forma más de integrar personajes reales y animación. El experimento, el primero que lo hizo fue Walt Disney, como el primero en tantísimas cosas, ¿no? Con aquella película de los tres caballeros que dirigió Norman Ferguson en el 44, nada menos, hace 60 años ya de esta historia. Luego quizá el género o el experimento lo renovó Robert Zemeckis con aquello de Quién engañó a Robert Rabbit, en el año ya 88, y desde entonces se ha ido perfeccionando. Ya son muchos los experimentos que se hacen mezclando animación y personajes reales hasta llegar a esta, que yo creo que es una auténtica cumbre. No se puede ya rebasar, porque con cuatro actores y todo lo demás de creación digital, bueno, aquí, claro, no es que sea exactamente animación, es que todo el resto de la película, decorados, movimiento, todo, está generado por ordenador. La película es un tebeo de ciencia ficción. La Tierra es otra vez atacada pues por unos alienígenas. Llevan unas armas de destrucción masiva de estas, entre ellas pues robots gigantescos y luego unos aparatos voladores, son como pajarracos, pero que en lugar de pillar pues tiran misiles, ¿no? Una cosa de muchísimo peligro. Bueno, hay un grupo de sabios científicos que son los que tienen la clave del problema. Hay una chica guapa y muy decidida, y hay un aventurero, que es el Capitán Sky, también guapo y también muy decidido. Están un poco enfurruñados los dos al principio, pero hombre, te das cuenta de que se van a arreglar, ¿no? Que la cosa no es muy seria, ¿no? Y entonces aparece la capitana Francesca Cook, Frankie para los amigos, sí, que es Angelina y lleva un parche en un ojo, como la princesa de Éboli, pero guapísima, sí, y sí, futurísima. Sí, sí, sí. Y bueno, es que ningún ojo tapado está fea, ¿no? Bueno, parece que Sky y Frankie tuvieron algún asuntillo anteriormente. O igual Sky lo ha soñado, como nos pasa a todo el mundo, ¿no? Un roce virtual. Un roce virtual, sí. Bueno, pues la verdad es que el tono general de la peli es este. Es que es una cosa como que la soñamos, ¿no? Es una cosa de auténticamente onírica. Conran y sus colaboradores han conseguido pues unos ambientes realmente muy curiosos. La película tiene el aire de una película hecha en los años 40, pero de anticipación, ¿sí? Como si antiguamente hubieran hecho una película del futuro, ¿no? Todo tiene ese airecillo un poco retro, que realmente a la película le sienta estupendamente bien, retrofuturista, podríamos calificarlo, ¿no? Sí. Bueno, pues la película, con su aventura, con su romance, con su emoción y con su estupendo sentido del humor, sobre todo, lo que nos trae, pues es lo que promete, espectáculo y diversión garantizada. O sea que está muy bien. Muy bien, yo creo que es un ratito de cine para no despreciar. Bueno, pues mitad cómic, mitad película, sí. El Capitán Sky, y luego el subtítulo es El Día de Mañana. El Mundo del Mañana. Ah, El Mundo del Mañana. Sí, bueno, sí, pues sí. El Capitán Sky ya es un nuevo héroe para todos. Así es. Vamos a ponernos estas capas, señor Escribano. Venga. Y subamos al infinito y más allá. Madre mía. Que vienen los marcianos y somos la única solución. Somos el parapeto de la Tierra. ¿Y todo esto en El Mundo del Mañana? Sí, señor Urtello. ¿Qué le parece? Pues el viernes. Atención, porque en Azul y Verde nos hacemos eco de un hallazgo acontecido en Etiopía. Nos ha llamado mucho la atención porque hablamos de millones de años en la historia. Macarena Yagüe, cuéntanos. Un grupo de antropólogos que se encontraba trabajando en Etiopía ha desenterrado los restos de por lo menos 9 homínidos primitivos de entre 4,5 y 4,3 millones de años de antigüedad. La edad de los restos se estimó tras fechar el material volcánico alrededor del yacimiento. Los fósiles, que fueron descubiertos en Asduma, en el norte del país, son en su mayoría dientes y fragmentos de mandíbula, pero también incluyen partes de las manos y los pies. Los científicos dicen que los aspectos de una falange o hueso del pie encontrada en el yacimiento demuestran que el homínido al cual pertenece probablemente caminó erguido como un humano. Es un hallazgo muy importante porque confirma que los homínidos definitivamente caminaban erguidos sobre dos pies hace 4,5 millones de años. Todos los restos pertenecen a la misma especie, Ardipithecus ramidus, que fue descrita por primera vez hace una década. Esta especie también se distingue por sus caninos superiores en forma de diamante, que son mucho más parecidos a los humanos que los caninos en V de los chimpancés. Sin embargo, la criatura probablemente se parecía más a un simio que a un humano. Estudios genéticos señalan que el ancestro común de los simios modernos y los humanos pudo haber existido hace unos 6 millones de años. Ardipithecus bien podría representar uno de los primeros pasos en el camino que condujo a los humanos modernos, como también a una serie de otros homínidos extintos. Otros fósiles encontrados en el lugar muestran que Ardipithecus ramidus vivió lado a lado con monos, topos y animales de tipo vacuno. Sin embargo, los autores no saben a ciencia cierta sobre el hábitat de la especie. La zona en que se descubrieron los restos pudo haber sido un pantano con riachuelos, como también un área sometida a sequías estacionarias. Lo malo que estas noticias sobre la evolución humana a lo mejor ya no llegan a algunos colegios de los Estados Unidos. Probablemente no, se la prohíban, ¿no? Se ha prohibido hablar de evolución, así que, bueno. Hace 4,5 millones de años los homínidos ya caminaban erguidos. Eso es al menos lo que nos cuentan los investigadores que están trabajando en estos yacimientos etíopes. Y eso sí, en África empezó todo. En África empezó todo. Hace 6 millones de años seguramente nos separamos de nuestros hermanos primates. Uh-huh. Y bueno, ahí está ese eslabón perdido, esa bifurcación. Y bueno, parece que iniciamos nuestra vida independiente. Y hace 4,5 millones de años, pues ya estábamos tan campantes, ¿verdad? Qué antiguos somos, ¿eh? Ya éramos bípedos. Hace ya muchísimo tiempo. Bueno, pues qué hermoso es contar estas cosas. Y Martín Espósito nos llega con el susto del día. Lo hemos sufrido en las costas gallegas y todavía ahí sobrevuela el fantasma del Prestige. En esta ocasión, una refinería de Repsol es la que ha dado la mala noticia. Uh-huh. 1,000 litros de gasóleo han contaminado una cala de A Coruña, en la zona de Bens. No es la primera vez que la cala de Bens ha sido víctima de numerosos vertidos. Se trata de un foco habitual de contaminación. Próxima a la cala, como comentabas, Juan, se halla la refinería de Repsol, de donde ha procedido el vertido. El derrame, cuyas causas todavía se desconocen y que ha teñido la cala de un color mostaza, fue detectado a primera hora de la mañana de ayer. Equipos de emergencia se desplazaron a la zona desde primera hora para retirar la sustancia denominada gasóleo de vacío y que contiene un alto componente de parafina, por lo que al contacto con el agua se ha solidificado. Ahora presenta una capa semisólida de gasóleo de color amarillo que está siendo retirada por el propio personal de Repsol junto con las autoridades. En esta cala de BEMS se han acordado del Prestige, ¿verdad? Uh-huh. Es donde todo el día. Pues sí, desde primera hora de la mañana, incluso ahora por la noche, habían instalado focos para continuar con la retirada del vertido. ¿El personal de Repsol se ha hecho cargo de esta retirada? Uh-huh. Sí, junto con autoridades. Bueno, pues qué mal, ¿verdad? Qué susto para Galicia, tan sensibilizada en estos últimos... No, y lo increíble es que sea, como dice la noticia, foco habitual de contaminación. Sí. Y no se tomen las medidas, sí, oportunas. Aquí, hombre, ha ocurrido lo del Prestige y la gente está muy atemorizada, uh-huh. Pero no olvidemos que aquí todos los días hay vertidos en el mar, donde los buques limpian sus tanques para evitar pagar impuestos en los puertos. No olvidemos que hay vertidos de las refinerías. No olvidemos que hay muchísima contaminación. Es un problema que algún día habrá que intentar abarcar, ¿eh? Petroleros que limpian los tanques. Que recientemente le han cogido. Sí, claro, pero uno. Hay miles de ellos buscando los mares. Y es verdad, simplemente no quieren pagar el dinero que les piden en los puertos por esa limpieza de tanques y lo hacen en alta mar. Sí. Y eso al fin y al cabo va a parar a las costas. Es una gran tragedia y son miles de toneladas de crudo las que se van al océano por esta práctica ilegal de los petroleros. Que no queremos decir aquí que lo hagan todos. Pero buena parte de ellos están en el tema. Y ahora el susto que nos llega de esta refinería gallega. Sí, también me llama la atención cómo, 24 horas después, todavía se desconocen las causas, ¿no? Pues las causas es que, en fin, se ha abierto el grifo. Alguien ha abierto el grifo sin querer, seguramente, y 1,000 litros de gasóleo han ido a parar al mar. Uh-huh. Y con una cala hermosísima, la de Bens, pues que está sufriendo estos impactos de forma constante y al final pues eso se convertiría en un engrudo. Pero bueno, afortunadamente lo del Prestige ya va quedando atrás, toda la zona está muy muy saneada, estamos recibiendo unos productos de Galicia fantásticos. Hombre, hemos comido además... Galicia calidad. Yo he comido mejillones este año. Claro. Mejillones gallegos. Y percebes. como homenaje. El percebe no, estaba un poco caro. Un poco caro. Estaba un poco caro. Pero el mejilloncito gallego, vamos, yo he tomado estas fiestas en homenaje a nuestros oyentes, los mejillones. Así que nada, seguimos apostando por Galicia. Y por cierto, no solamente productos gallegos para consumir, sino también el fantástico turismo que se puede hacer uno en Galicia. Por supuesto, bueno, ¿qué te voy a contar yo, Juan? Tú estás enamorado de Galicia, ¿no, Martín? Yo sí, la verdad es que me encanta. Bueno, la zona en la que voy, a Mariña Lucense, me encanta. La costa de la zona de Lugo, sí. Bueno, es que eso... Lo que pasa es que se desconoce, es muy más turismo rural, porque claro, no piensas en ir a Galicia, concretamente a la costa de Lugo, a bañarte. Porque sabes que si vas una semana, pues a lo mejor 6 días te llueve. Sí. Pero hay muchísimos sitios hermosísimos para visitar allí en Galicia. Bueno, pues tenemos la Finca Galea, el Cuadramón, bueno, hay 1000 sitios. Hay castros, también tenemos castros. Está la Playa de las Catedrales. Bueno, ¿tú has ido a San Andrés de Teixido? En San Andrés de Teixido, sí, hombre. ¿Teixido? Vivo ir a este muerto, ¿no? Que si no vas de vivo, vas de muerto. Eso. Sí, sí. Y unas figuritas allí que hacen de pan, claro. Que colorean también. Bueno, y a Sargadelo, ¿eh? Y Sargadelos, que tiene una cerámica estupenda en Cervo. Yo tengo cerámica de Sargadelos. Yo también, ¿eh? Muy bien. Está muy bien, es muy interesante, ¿no? Sí. Desde luego. Qué versado está Bert Martín, ¿eh? En estas cuestiones gallegas, ¿verdad? Sí, hombre, es que es lo suyo, ¿no? Es que le tira mucho la genética. Sí, tira mucho. Vamos a mandar morriña, Dios mío, hace mucho que no voy, desde las fiestas. ¿Tienes saudade? Hombre, tampoco hace tanto. Jolín, sí, pero fíjate, yo antes iba... Fin de semana sí, fin de semana no. Ya, pero y ahora que está la carretera tan estupenda... Ya, ahora te conviertes en tracés profesional de la radio. Ay, sí, es que no se puede, Martín. Es que no se puede tener todo. ¿No? Toda la vida de becario, ¿verdad? Y cuando ya consigues un contrato profesional... Pues te imaginas la vida. Ya no puedes ir a Galicia Caridad. Bueno, ya estará próxima a las vacaciones de verano, no pasa nada. Bueno. Ya están próximas. Es el optimista del grupo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Que sí, ya queda menos, hombre. Ha venido con fuerza. Ánimo. Hombre. Tiene ahí un club de fans estupendo que le apoya. Sí, más que nunca. A ver, ¿qué estamos escuchando, Martín? A Robbie. Hombre, Robbie Williams. Que no, que es Aerosmith. Digo... No, pero para equivocarse ya estoy yo. Te la ha tirado ahí, ¿eh? Sí. Es un poco asquerosito, ¿eh? Sí. Sí. Pues este es Robbie Williams. Está cantando Millennium, ¿no? ¿Qué dice, Juan? ¿Qué dice? Bueno, pues está contando un poco, habla un poco de su problemática como gran líder de la música. Ajá. Sí. Dice que empezó con poco dinero. Sí, pues sí. Con poco dinero, ahora ya tiene un poquito más, pero claro... ¿Ves? Estamos hartos de comer. A ver. Sí. Estamos hartos de comer ensalada de tomate. Y según veo yo este mundo que nos rodea, podemos acabar mal. Desde luego. ¿Ves? Hay que tomar unas acciones, hay que hacer unas acciones. Porque llegan las Navidades y nos pilla esto en la ruina. Me gustaba aquella chica, pero no la pude conseguir porque pedía mucho dinero. Yo creo que aquí está siendo un poco duro, ¿no? Ahí, se ha salido un poco de madre, ¿eh? Sí. Mira, está hablando aquí de su enfrentamiento con los Taidat. Dice que le partió la cara a Lowell. ¿Cuántos años tiene Robbie Williams? No lo sé, desconozco. ¿Cuántos? Pues entra, Macarena, a ver cuántos años tiene Robbie Williams. Al aparato. Yo creo que este chico ya vivió con intensidad los 80, ¿no? O a lo mejor no, o los 90. Muy mayor, ¿no? Vamos a ver cuántos años tiene Robbie Williams. A ver, estamos en ello. Sí, sí. 35 años. ¿Sí? Sí, vamos a ver. 35 años. Ponme la canción esta de la radio, esa que nos gusta tanto, hombre. Radio. Eso, radio. Que es la antepenúltima. Exactamente, la número 13. Martín controla todos los discos que tenemos. Martín, sí, es que es el recopilatorio, está muy bien. Los analiza. Vamos. Mira, es nacido en 1974. Del 74. Pues mira, tiene 31 años. Va a cumplir 34 porque los cumple el 13 de febrero, o sea que está ahí ya a la vuelta de la esquina. 31 años cumple él. 13 de febrero. Fíjate, podría haber nacido el 14, estaría el día de los enamorados, ¿verdad? Pues sí, fíjate. Claro. Por uno. 31 añazos tiene ya Robbie Williams, todo un hombrecito. Ya habrá ganado dinero, ¿no? Pues yo creo que sí, un poquito, ¿eh?

Todos los experimentos se efectuaron siguiendo fielmente criterios científicos establecidos mediante protocolos. También participaron escépticos en los ensayos. Posteriormente, Sheldrake efectuó nuevos estudios. La propia cadena BBC registró los mismos con cámaras de televisión. Se trataba de averiguar cómo los animales lograban orientarse en lugares que desconocían, y lo lograban hacer. No se pudo demostrar que fuera mediante sus capacidades de percepción. Intervenía algún tipo de factor que los expertos desconocían. Como conclusión, Rupert Sheldrake dedujo que el sexto sentido de los animales se debía a una suerte de campos morfogenéticos que unían a los seres vivos y a los cuales ellos accedían. Esa especie de autopistas de información no verbal parecían ser el secreto para justificar el comportamiento de los animales. Aun siendo todavía discutida, la suya sigue siendo la investigación más completa jamás efectuada hasta la fecha sobre este tipo de casos. Esas facultades extrasensoriales de los cánidos, de los perritos. Seguro que si tenéis alguna mascota en casa, habéis experimentado algo con ellos, ¿verdad? Con los perros, con los gatos. Es muy curioso, muy muy interesante. Y sobre todo, cómo son capaces de detectar, de prever cualquier situación anómala sobre el comportamiento de la tierra, del ecosistema. Es muy muy curioso. Es expediente número 4, expedientes del misterio, con Bruno Carteñosa. En Azul y Verde contemplamos las maravillas del mundo y también los problemas. Atención a lo que ha ocurrido en dos playas californianas, porque han ido a quedar varados allí cientos de calamares gigantes. Noticia de impacto. Cientos de calamares gigantes han invadido las playas californianas de Laguna y Newport. El fenómeno ha despertado el interés de la comunidad científica, ya que son criaturas que habitan en aguas profundas y solo emergen a la superficie por las noches. Las autoridades locales han relatado que el ejemplar más grande ha pesado algo más de 7,5 kilos y que los trabajos de limpieza de las playas comenzarán en un par de días. Sobre el destino de estos cientos de calamares muertos, los servicios costeros planean donar dos de los ejemplares para investigaciones científicas al Museo de Historia Natural de Santa Bárbara e incinerar el resto. De hecho, han recordado a la población el peligro de consumir o incluso tocar estos animales, que podrían contener alguna bacteria peligrosa para el hombre. El porqué de este inusual fenómeno continúa siendo objeto de especulaciones. Entre las hipótesis que se barajan, se creen que los calamares pudieron haberse acercado tanto a la costa persiguiendo bancos de pequeños peces de los que se alimentan, o que perdieron la orientación a consecuencia de la subida de la temperatura de las aguas oceánicas y de las lluvias registradas en los últimos días por la zona. O sea, que son víctimas de ese diluvio casi, ¿no?, que ha sufrido California. Es posible que sí, vamos. Bueno, son calamares gigantes, aunque no tanto, el mayor de ellos, 7,5 kilos. Hombre, sí, ya es un buen, cerca de los 8, sí. Ya es un buen ejemplar, hombre, no está nada mal, Te encuentras, tú vas nadando por la playa. Y te encuentras un calamar de 7,5 kilos y por lo menos te asustas. Te da repelús. Sí. ¿Y por qué no hay que comerlos? Porque estos calamares, esta especie, tiene un alto contenido en amoníaco. Así que tú te haces un bocadillo de calamares con estos y puede salir pues casi verde, ¿no? De un lado de estómago. Del trance, sí. Cientos de ellos han aparecido varados en las costas, muertos. La verdad es que cada vez que se consigue capturar un calamar gigante siempre está en estado lamentable. Sí. Y bueno, dos de ellos han sido donados a la ciencia, al Museo de Santa Bárbara, y el resto se ha incinerado. El resto los van a incinerar. Pues una pequeña tragedia acontecida en las costas californianas. Y ahora, Martín, nos vamos al espacio en busca de estrellas. Un grupo de astrónomos ha descubierto una mini estrella, cuya masa permitirá conocer las propiedades de los cuerpos estelares pequeños del universo y que modificará las predicciones teóricas hasta ahora conocidas en este ámbito. Por la noche en el campo vemos las estrellas, el brillo lo captamos, pero la masa, lo que pesan, no. Ahora lo que se ha logrado es medir de manera independiente el brillo y la masa. Decenas de radiotelescopios distribuidos sobre la superficie terrestre participaron en la creación de imágenes de alta resolución de cuerpos celestes. Y uno de ellos en especial, el que obtuvo la imagen de la mini estrella, el perteneciente al Observatorio Europeo Austral, situado en Chile, y que contaba con un nuevo instrumento. La técnica que ha permitido realizar el estudio se conoce como la interferometría de muy larga base, un telescopio de 8,2 metros de diámetro, denominada Abedor C. La mini estrella se halla en el hemisferio sur, en la constelación del Dorado. Es 100 veces más débil que la estrella en torno a la que orbita y 93 veces más pesada que Júpiter. En palabras de José Carlos Guirado, miembro del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Valencia y uno de los integrantes del grupo que ha realizado el hallazgo, con este descubrimiento se cuestiona a todos los planetas flotantes y se forzará a los astrónomos a teorizar de nuevo sobre qué masas tienen los objetos más pequeños del universo y cómo son producidos por la naturaleza. Bueno, pues un pequeño gran vuelco, ¿eh? Uh-huh. A partir de ahora tienen que volver a teorizar. Sí. Eso avala la teoría de que el universo está más vivo de lo que parece y cada descubrimiento es volver a escribir el libro. Increíble. Así son las cosas, no hay nada escrito definitivo. No. Así que bueno, a partir de esta pequeñita estrella vamos a tener que volver a empezar otra vez. Uh-huh. A medir. Bueno, también es interesante. Es muy interesante, sí, sobre todo pues lo que ha consistido el experimento, ¿no? En poder distinguir el brillo por un lado y poder recalcular exactamente la masa, en esta ocasión era una mini estrella, pero permitirá recalcular de nuevo y revisar las predicciones teóricas, como decía la noticia. Bueno, impresionante telescopio, ¿eh? Uh-huh. Un diámetro de 8 metros. 8,2 metros de diámetro. ¿Y cómo que debe quedar el ojo, después de ver esto? Imagínate. Un puntito. ¿Te acuerdas de Mr. Magoo? No. Es que yo no sé por qué tengo que hablar así con otra generación, ¿verdad? Claro, así que han nacido en los años 80. Claro. Y yo sigo hablando como si estuviera en el cuaternario. Y no funciona. La comunicación no funciona. Pues Mr. Magoo salía con unos ojos gigantes. ¿Sí? Y se quitaba las gafas y los seguía. Y luego eran pequeñitos. En chiquitajos. Claro. Como cuando coges los prismáticos al revés. Hora de marcharse. No, Martín, no te lo estoy diciendo a ti. Es así como se llama el relato de hoy. ¿El de miedo? Sí. Ay. Es inquieto, ¿eh? Vaya. Es inquieto. Además nos lo envía Quique Ortega. Sí. Que es autor de otros relatos, incluso ha sido merecedor de algún premio literario. Uh-huh. O sea, que ya tiene experiencia. Hombre, es que nuestros oyentes tienen mucho nivel. Sí, la verdad es que sí. Y envían unos relatos extraordinarios. Muy buenos. Narraciones extraordinarias. Sois fieles herederos de Edgar Allan Poe, sin duda alguna. Y en la voz de Paco de León, pues estos relatos cobran un prestigio, un vigor, hora de marcharse. Quique Ortega, enhorabuena, este es tu relato. No es fácil de explicar. El tren está ahí, sobre la vía, silencioso y paciente. Nunca he visto bajar ni subir a nadie. Se queda parado, negro como la noche. Y al cabo de un buen rato, prosigue su camino dejando tras de sí un eco que más que el sonido característico de un tren, recuerda el llanto de miles de condenados que arrastran su pena por la eternidad. Yo lo observo cada mañana sentado en este banco, y siempre me da la impresión de que soy el único que repara en su presencia. Creo que por eso le he cogido cierta simpatía. Últimamente me siento un poco como este tren. Nadie parece reparar en mí. Mi teléfono lleva semanas sin sonar. Parece que he dejado de existir para todas aquellas personas que decían sentir algún tipo de afecto hacia mí. La verdad es que no me importa demasiado. No hay muchas cosas que me importen desde que ella se fue. Parece ser que se colocó en la cima de la montaña y me halló culpable de todo lo que pasaba en su interior. Y quién sabe si tal vez de algo más. Y ya está, se acabó. Hoy en el sol, mañana en la sombra. Ayer, el armario estaba lleno de ella, de sus jerseys de cuello vuelto y de aquel olor a jabón para bebés. Y hoy, solo queda ese horrible olor a madera barata, a carcajada del pasado, a colmillos clavándose en la memoria, al eco de la eterna pregunta, esa que creí no tener que volver a hacerme nunca más. Así que, desde aquel día, cada mañana arrastro lo que queda de mí hasta esta estación, y me siento en este banco. No sé por qué, pero siempre acabo aquí. Esta mañana, mientras estoy aquí sentado, he descubierto unas extrañas cicatrices en mis muñecas. Es curioso, pero no recuerdo cómo pude hacérmelas. La verdad es que desde aquel día en que ella se fugó de mi realidad, permitiéndome verla tan solo en sueños o pesadillas, desde entonces no recuerdo bien las cosas. Todo parece estar en una nebulosa. Muy pronto el tren volverá a marcharse, pero creo que esta vez subiré a él. No me preguntéis cómo, pero empiezo a comprender que es a mí a quien viene a recoger cada mañana. Es posible que sea un viaje largo y tan oscuro como mis pensamientos en estos días. Pero sé que tengo que subir. ¿Quién sabe? Tal vez me lleve a un lugar donde haya gente como yo, que comprenda cómo me siento, y donde muchachas rubias de ojos verdes no se marchen 24 horas después de haber dicho: te querré para siempre. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Y tiene su halo de tristeza también, ¿eh? Se hora de marcharse. Quique Ortega, además, ya es un autor que tiene su prestigio, ¿verdad, Martín? Reconocido, tiene un premio. Ya tiene el premio. El Torreón de San Román. Certamen de relatos, Torreón de San Román. Uh-huh. Quique Ortega, pues enhorabuena. Ahí has escuchado tu relato en la voz de Paco de León. Hora de marcharse. With Intention, la verdad es que estamos absolutamente enamorados de este grupo holandés, ya veterano, tienen 8 años, 8 o 9 años, con tres, cuatro trabajos discográficos, este más potente, más comercial. Yo, como digo siempre, es la respuesta europea a Evanescence. A mí me encanta Sharon, la voz de Sharon. Me recuerda muchísimo a esa Maggie O'Reilly de los orígenes, de Mike Oldfield. También a Kate Bush. Tiene un toque de Kate Bush, ¿verdad, Silvia? Sí, sí, sí. Tiene un toquecito de Kate Bush. Pero también Maggie O'Reilly. Bueno, pues Sharon, que seguramente tiene algún estudio de canto, porque esta chica puede cantar ópera sin ningún problema. Esto es tremendo, Martín. Estoy emocionado con los Within Temptation. Qué voz, ¿eh? Impresionante. Muy bien, muy bien. ¿Te gustan más los Within Temptation o los Evanescence? Pues... ¿Hay motivo para la polémica, para el enfrentamiento? El disco está bien, The Silent Force está muy bien. La verdad es que, bueno, yo reconozco que no los conocía. Los he conocido ahora, pero está muy bien. Y el disco, pues como comentamos alguna vez en redacción, tienen unos coros impresionantes. Sí, sí, sí. Son góticos, absolutamente góticos. Y nos parece muy bien que hayan comercializado un poquito más su música para que llegue al gran público. Luego ya que la gente busque, ¿no? Claro. Exactamente, claro. Que eso es lo importante. Es lo importante que... Y aparte del público, que no es tan melómana. No es tan... Claro, entonces, bueno, pues no está mal darse a conocer. Claro, claro, pues en esta amalgama ahora que de grupos góticos que están en plena efervescencia, pues mira, hemos conocido a los Within Temptation y nos alegra mucho, así que ahora vamos a profundizar en su carrera musical. Sharon, ¿cómo te queremos, Sharon? Es un poco Morticia, eso sí, ¿eh? Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Ahí me adelanta? ¿Tú puedes ya pedir tú si fuera? Bueno, pues el mío es de Ignacio, Guadalajara. Sí. Dice que, bueno, que junto con Goma Espuma, pues sois de lo... nos dice que somos de lo mejorcito de la radio. Pues muchas gracias, amigo, y en nombre también de mis compañeros Juan Luis y Guillermo. Dice que se puso muy contento cuando escuchó ayer en el sumario que íbamos a hablar del monasterio de Buenaval de Guadalajara. Hombre, sí. ¿Con el profesor Bacterio? Sí, dice, bueno, yo lo ha visitado él en innumerables ocasiones y que es un lugar mágico, con rincones espectaculares, sobre todo para los que practican deportes, mountain bike y senderismo. Él, por lo visto, es un especialista en mountain bike. Bueno, pues esta nueva sección, me alegro mucho que os guste, la de Lugares de Poder, con Juan Ignacio Cuesta, nuestra quinta C, nuestro profesor Bacterio. Estamos descubriendo sitios recónditos, sitios a lo mejor olvidados y que hay que recuperar. También vamos a esa difusión, ¿no?, de estos lugares de poder. Y nos acercamos a Guadalajara, nos vamos a Soria, nos hemos ido a Jerusalén, hemos estado en Castilla, en fin, que... el profesor Bacterio tiene ahí una muy buena labor por desarrollar, así que me alegro que te haya gustado, amigo. Y por último, Ignacio dice que, bueno, que aparte de que nos recomienda a todos los oyentes que vayamos allí de visita, dice que a él le gustaría saber de qué forma se podría ayudar para poder conservar el monasterio, a pesar de que por lo visto el dueño de la finca no está mucho por la labor. Claro, es que el monasterio está en ruinas y está en una finca particular. Es muy difícil actuar ahí, a no ser que lo declaren monumento nacional o patrimonio cultural, pero claro, al estar en ruinas eso es francamente complicado. Depende mucho de la iniciativa privada, así que nosotros no sabemos hasta qué punto podemos ayudar. Sí, Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Pues nos ha escrito Fermín, que nos dice que tiene la suerte de poder escuchar el programa a través de internet y le parece un programa estupendo. Y quiere pedirte si podría ser que se hiciese alguna vez un monográfico sobre la creación del universo, de dónde venimos, hacia dónde vamos, etcétera, incluyendo en el programa las diferentes corrientes filosóficas sobre el tema que nos comenta. Lo apuntamos con mucho gusto, será difícil, sí, la creación del universo. Mucha información, además. Sí, bueno, pues fue Dios, ¿no? Sí. Bueno, en los colegios que comentabais ayer, desde luego. En algunos colegios de los Estados Unidos fue Dios. Fue Dios el que creó el universo. 55% de los estadounidenses lo cree. Lo cree, bueno, y la verdad es que muchos de la comunidad científica, cuando ya llegan a la última duda, la última pregunta, dicen, bueno, afortunadamente nos queda Dios, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a apuntarlo aquí con mucho cariño. Un abrazo tremendo, y para todos los que escucháis el programa a través de internet, vienen en las páginas del programa, aliadas al programa, o bien en la página oficial de Onda Cero, OndaCero.es, donde tenemos programas de los últimos tres meses. Ahí están los últimos tres meses. Aparecen solo los cinco últimos en la página específica del programa de La Rosa de los Vientos, pero en la esquina superior izquierda aparece Buscar. Y el campo para rellenar, pues simplemente con pinchar el nombre del programa en programas, la fecha que quieres, o bien dejarlo en espacio en blanco, te salen los últimos tres meses. Sí, sí, o sea que yo todavía puedo escuchar programas de noviembre. Perfectamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Incluso el especial. También el especial. Navidad. El especial de Navidad. Sí, porque qué suerte, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Venga, está muy bien pensado esto. Pues mañana vamos a escucharlo todos, ¿eh? Venga. Venga, pues vale. En OndaCero.es. Vale, vamos con Mac o Maca, de Santander. Pues bueno, Maca, tú también ya enviando correo. Yo sí, porque oye, si Martín lo hace, ¿por qué yo no? Qué participativa eres, ¿eh? Dice, quiero felicitaros por el programa y las nuevas secciones, sobre todo por la de Pepín Tre y su sano humor del absurdo, que hoy en día es difícil sacar adelante, ya que el público está tan acostumbrado a que se lo den todo tan masticadito y pasado por el puré. Y añade que ha visto a Pepín en el programa de Wyoming y que ha estado brillante. Bueno, qué éxito tiene Pepín Tre ahora mismo en el programa de Wyoming, ¿eh? Me ha gustado sí, mucho, ¿eh? Sí, sí, está triunfando con el taladrismo, con el Marqués de Montpellier. La Carmaker. Sí, sí, personajes que recuperamos aquí en La Rosa de los Vientos y que ahora ya también en televisión. O sea, claro, ahora le ponen rostro. Ahora le ponen rostro, ¿eh? Claro. Y sí que es muy simpático Pepín. Sí, sí, sí. Sí, tiene una imagen muy simpática. El profesor con su chaqueta ahí. Y... Sí, sí, sí, sí. Además que sabe mucho, es muy sabio. Sí. Bueno, pues Carlos tiene que proponerte algunos versus, que dice que bueno, que si no lo has hecho, a ver si te pones a ello. A ver los versus. A ver. Uno puede ser Aquiles versus Héctor. Héctor, sí, sí. Lo que pasa que, querido amigo Carlos, estamos hablando de mitología. Pero claro, Bueno. Bueno, de alguna manera es historia, pero... Sí. Pero claro, lo que se plantea en la Ilíada es una narración muy épica, muy hermosa, ideal, a mi juicio... Pero claro, es mitología. Héctor, Aquiles... Bueno, aunque claro, la historia nos dice que Alejandro Magno fue a visitar la tumba de Aquiles y de ella obtuvo nada más y nada menos que un hermoso escudo con el que combatió a Darío. Que le tenía como ejemplo, ¿no? Le tenía como ejemplo de vida y de comportamiento, sí. Bueno, yo particularmente digo que Héctor en la película Troya está estupendo, ¿eh? ¿A ti te gusta más Héctor? Bueno. ¿Tú a lo mejor, Macarena, te inclinas más por Aquiles? No. De verdad, es que Héctor. Solo competencia y competencia, ¿qué no puede ser? O sea, las dos estáis por Héctor. Sí. A ti también, él. Martín, te gusta. No, yo creo que Héctor es el que está por Martín. Sí, oye, que no. O Martín, no, Martín es Patroclo. Martín es Patroclo. No, me gusta más Jasón y los Argonautas. Jasón te gusta más, ¿no? Vale, pues nada. En este caso estamos en la Ilíada, Martín. Ya puedes optar a otro personaje. Otro momento. Otro día. El de esta semana en Patroclo. Patroclo, vale. Te ha tocado. Bueno, otro versus que nos propone Carlos. Esta que se sale Martín, lo voy a sacar en la carroza del Orgullo Gay. Estamos fabricando una boa de plumas de estas. Sí, arriba los dos. Yo voy contigo, vamos repartiendo caramelos y gritando a los cuatro vientos. ¿Cuál va a ser el eslogan? Pues bueno, antes muertos que sencillos. Ah, güey, ya te iba a decir yo. Antes muertos que sencillos. Bueno, pues algo de eso también puede ser para Ricardo Corazón de León. Versus Saladino, que ahí también había leyenda con tema. Bueno, Ricardito es que, claro, Ricardito salió frivolón. Como Martín. Era un disgusto tras otro para su madre, Leonor de Aquitania. No me extraña. Y entonces, pues mira, con el rey francés, con Saladino... Es que no paraba. Era un no parar. Y bueno, claro, así nunca estaba en su país. Pero es que era muy guapo, Ricardo. ¿Sí? Era muy guapo. Fíjate. Cuando le proclaman... Qué pena, ¿no? Pues sí, cuando... Con el pelo. Ay, qué guapo. Claro, cuando le proclaman rey, cuando la unción real... Estaba estupendo. Iba con una melena, que por eso le llaman Corazón de León, una melena rubia. Ay. Oye, puesto... por cierto, lo siento, no me puedo reprimir. Ha salido hoy una colección de chicos con melena, sí. Modelos. Guapísimos. Bueno. Y me los he perdido. Bueno. De toma pan y moja, vamos. Bueno, Martín, ¿qué estamos haciendo tú y yo aquí? Alucina. ¿Qué estamos haciendo tú y yo aquí? No nos han llamado, ¿eh? Está la sección macho man. A ver si os dejáis melena. Ay. Bueno, pues tenemos aquí Ricardo Corazón de León versus Saladino. Muy bien. Otro. Templarios versus hospitalarios. Y por último... Muy bueno ese versus, ¿sí? Sí. El Perceval de Chrétien de Troyes versus Parsifal de Wolfram von Eschenbach. Eschenbach, muy bien, el Parsifal. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. La verdad es que muy bien, me vienen muy bien estos versus, estas ideas, sí, señor. Bueno, pues nos ha escrito Ricardo y dice que le gustaría consultarte sobre la obra de Pío Moa titulada Los mitos de la guerra civil, ya que se la está leyendo y, bueno, le gustaría saber tu opinión acerca de este libro. ¿Mi opinión acerca de este libro? Si es objetivo o, por lo contrario, es parcial. Hombre, parcial es porque se inclina mucho del lado rebelde, el lado nacional, ese que se llama el lado nacional, intenta desmitificar algunas cosas y yo creo que en algunos capítulos está acertado y en otros no tanto. Así que, bueno, ahí está la obra de Pío Moa, ha sido uno de los libros más vendidos de los últimos años, uh-huh. Un montón de ediciones y la verdad es que la gente lo ha recibido bien. Pero claro, todo es opinable. Yo creo que es un libro bastante parcial. Pero bueno, esa es mi opinión. Propone también un pasaje sobre el general Rommel, Bueno, sí, ya lo hemos tenido. Hemos tenido el Erwin Rommel, el zorro del desierto, lo hicimos y lo repusimos al inicio de temporada. Y por último, nos pide, si es posible, que hagamos una descripción física de Martín. Martín es un prodigio de la naturaleza. Pues oye, esto se está acumulando, porque yo tengo aquí uno también de Ana. Es como, es un poquito Bomba Navarro, pues, ¿verdad? Expliquémosle a Ricardo y a Ana cómo era, es. Entre Bomba Navarro y Cantabria. Y Bustamante. Y Bustamante. Tiene un punto Bustamante. Es un punto Bustamante. No sé si llega Tom Cruise, No. Bustamante, lo dejamos entre Bustamante. Lo vamos a dejar más en Bustamante. Y Bomba Navarro, es así. Sí, que le pongan carita de Bomba Navarro. Bomba Navarro, sí. Qué decepción cuando luego me vean. Que le pongan así morenete, claro, de Bustamante. Bueno, sí, sí, sí. No es tan alto como Bomba. Es así más manejable, ¿no? Es más chatillo. Sí. Y luego, pues bueno, así complexión física, pues bien, una mezcla entre los dos. Un poquito tirando a Bustamante como está ahora, sí, en vez de como estaba antes. Sí. Bueno, muchas gracias por esta descripción. Con eso yo creo que ya vale, ¿no? Nada mal, nada mal. Estamos engordando su ego, a lo mejor. No, sí, tendríamos bastante, que hacerle una especie de book a Martín. Un book. Porque sí, está muy reclamado últimamente. Pero con el bañador, ¿eh? O sea, Martín en la piscina, Martín en la compra, claro, ¿no? Martín conduciendo, Martín con las músicas. Bueno, pues tengo un calendario, Juan. Sí, sí. Anda, venga, que vamos con besitos para Macarena. Pero bueno, ¿esto qué es? José Manuel. ¿Qué está ocurriendo aquí? Esto es el club de paz, ya. ¿Qué está pasando? José Manuel Martínez dice, tengo 23 añitos, en primer lugar, daros mi felicitación por el estupendo trabajo que hacéis, porque tanto a mí como a muchos españoles y ciudadanos del mundo... Oye, quería más majo, te íbamos hoy de correos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Con la fiesta que tuvimos ayer, pero mira... Sí, bueno, muy bien, muy bien. Bien. Dice que nos alegráis muchísimo la noche y la vida en general. Comentaros simplemente que se echa de menos a tu perro Cancerbero. Hombre. Está muy tranquilo. Hombre, lo he alquilado para algunas películas. Me lo reclamaron, ya sabéis que la alimentación de Cerbero es tremenda, es carísima. Me sale... Sí. Estamos ahora mismo hablando de un perro de 500 kilos. Es que no me digas más. Fíjate. Y eso después del régimen. Uf. Entonces, dar de comer a eso, claro, con tres cabezas... Le quita la vida cualquiera. Hombre, quitarle luego los piojos, las garrapatas... Sí, creo que la última aparición fue en Resident Evil. Ah. Sí, en Resident Evil, sí, lo tuvimos alquilado ahí un tiempo, hasta que acabó con todos los figurantes. Uh-huh. Y nada, pues a ver si nos lo devuelven, o lo que quede de él. Es que muy independiente. Sí, bueno, yo para lavarle... ¿Sí? Yo no lo hago. ¿No? O sea, no. ¿El tren de lavado? No puedes con él, coches, claro. No, yo lo llevo a una refinería de estas. Sí, ¿eh? Está bien pensado. Sí, o sea, a Cerbero no lo duchamos ni lo bañamos. No, nada. No. Lo petroleamos. Bien pensado. Y sobrevive, ¿no? Sí, bueno se bebe el líquido. Los que no sobreviven son los demás. Le echas así con la manguera de petróleo y se la bebe. Bueno, acaba José Manuel diciendo, también me gustaría saber un pasaje, si puede ser, sobre la Primera Guerra o sobre el inicio de la conquista de España por los moros. Es decir, cómo y por qué razón empezó la conquista, quién la inició y todo eso. Sin más, un saludo muy fuerte a todos, un besazo a Macarena. Bueno, pues aquí ya hicimos el pasaje. Además, esta temporada lo hemos hecho nuevo. El pasaje sobre la batalla de Guadalete. Ese fue el inicio de la conquista musulmana de la península ibérica. La verdad es que en ese año 711 el reino visigodo estaba viviendo una absoluta decadencia. Y de hecho se sirvieron los musulmanes para invadir con pocos efectivos, con muy pocos efectivos, en inferioridad numérica respecto a los visigodos, pero aún así las deserciones, las traiciones en el campo godo facilitaron muchísimo las cosas. Este año ya hicimos ese pasaje. Bueno, pues Ana de A Coruña dice que lleva 5 años escuchándonos y que está encantada con la sintonía que ponemos para introducir la sección de Juan Ignacio, sus lugares de poder. Sí. Y quiere saber, pues, quién es quien la interpreta. Hombre, una diosa celta. Así que ya se lo vamos a decir. Muy es bien. Emma Christian. Emma Christian. Y la melodía en cuestión se titula The Good Night Song. Oh, será la canción de las buenas noches. Pues sí. Claro. De Good Night Son, ¿verdad, Martín? ¿Tú que sabes inglés? Good night. Bueno, entendiendo rápido, ¿eh? Luego, sí, hago encargo de Ana y dice un susurro para Martín. Dentro de poco me iré a vivir a Madrid. Uy. Pero bueno, Martín... Esto ya es una propuesta... Todos los géneros, que ¿eh? Que llame. En firme. Todos los géneros, ¿eh? Ana de La Coruña, además. No, pues nada, puede llamar. Esa raíz gallega que tanto te motiva. Sí, pues fíjate. Bueno, pues nada. De punta a punta, oye. Parece la mesa camilla. De punta a punta, sí, Macarena. Efectivamente, te has puesto el dedo en la llave. A Sira le gustaría que comentases en algún momento, en algún programa, algo sobre el castillo de Trasmut, ya que nos cuenta que está leyendo un libro sobre el tema que se llama La leyenda negra de Trasmut. Ah, bueno, pues mira, antes hablábamos de Juan Ignacio Cuesta, del profesor Bacterio, pues es muy buen sitio para llevarlo a nuestros lugares de poder. El castillo de Trasmut, sí señor, con todas sus leyendas. Gracias, Sira, por proponerlo. Zurk dice, tengo que decirte que te has convertido en un amigo, a quien tengo un profundo respeto, y que eres un auténtico aliciente para mis jornadas laborales. Dice, pero trabajo bueno, de noche. Pero qué buen día llevamos, ¿eh? Qué buen día llevamos de corridos. Estoy encantado. ¿Qué te parecería un monográfico sobre los hechos acontecidos en los países nórdicos y sobre todo en Noruega? Y los grupos de black metal, Mayhem, Emperor, Marduk, grupos de metal con tendencia satanista. Creo que llegaron a crear grupos armados, la Metal Militia, y que quemaron varias iglesias. Quizá demasiado heavy. No, yo creo que estos chicos levantiscos y rebeldones simplemente eran snob. Estos son ultras que se dedican a ello. Bueno, pues encauzan su violencia pues en estos grupos, dándose mamporros unos a otros. Otro incluso llegó a suicidarse. Y bueno, pues el compañero que estaba asistiendo al suicidio tomó una foto y lo utilizó como portada de un disco, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! O sea, cómo se pegaba el tiro el chico. Luego lo de la quema de iglesias, pues más leyenda urbana que otra cosa. Sí que hubo algún acto de vandalismo, pero bueno, yo creo que todo aquello quedó en nada y ahora mismo la situación está muy tranquila en Noruega. Son las últimas informaciones que yo tengo. Así que nada, simplemente movimientos ultra, tribus urbanas violentas y nada más. Y nada más. Es que a veces con 17, 18 años pues tienes que dar salida a esa rebeldía innata, esa violencia. Y bueno, pues o te haces ultra de un club de fútbol, o te vistes de cuero y te pones a darle mamporro con un puño americano al compañero de al lado, ¿no? Son cosas que al parecer no se pueden evitar y que forman parte de esta sociedad tan agresiva en la que vivimos. Pues sí, mejor que se dediquen a otra cosa, que pues es mucho más sano. Se podrían dedicar a plantar árboles o a cortar el césped, ¿no? Y se calmarían seguramente. O a ser solidarios o lo que quieran. Bueno. Tenemos a Mario, que nos dice que es un nuevo oyente de hace pocos meses y que ayer disfrutó mucho escuchando hablar del monasterio de Bonaval, y también que mencionamos la Sierra de Alto Rey junto a otros pueblos de la zona. Además, él por lo visto desde que nació se va de veraneo a este pueblo, en cuyo término municipal se encuentra la ermita Bustares, y dice que bueno, que le gustaría que explicásemos más cosas de la historia de la zona. Y luego pues también nos invita a ver las vistas desde el Alto Rey, que son impresionantes, y nos envía fotos para que no nos las perdamos. Bueno, pues cómo gusta Guadalajara. La verdad es que es un sitio que está sufriendo una despoblación, pero también esa despoblación lleva implícita una pequeña maravilla, y es que muchos sitios quedan pues casi vírgenes, ¿no?, para que vayamos a visitarlos. Así que bueno, les solicitaremos este momento a Juan Ignacio Cuesta y a ver si nos lo puede ofrecer. Alberto desde Pamplona nos cuenta que es oyente del programa desde tiempos de turno de noche, aunque no puede demostrarlo porque no consiguió hacerse con el PIN. Y estos días le toca trabajar de noche y escucha, bueno, mientras lleva a los pacientes en la ambulancia. Así que dice que va creando nuevos oyentes. Muy bien, muy bien. O sea que vamos ahí un poco alterados, ¿no?, en la parte de atrás de la ambulancia con el oxígeno y vamos escuchando la rosa, la rosa del viento. De los vientos. Pero y es como calma, que te tonifica, ¿verdad, claro, Macarena? Es como una medicina. Una medicina, muy llegan bien. Muchísimo mejor. Y nos dice que le gustaría que mandásemos un saludo a todos los compañeros y compañeras de las ambulancias que están trabajando y que además pues creo que van a empezar una huelga. ¿Una huelga? Uh-huh. Bueno, pues eso sí que es grave, ¿eh? Ok, llevan en huelga desde el 22 de noviembre, perdón, en Guipúzcoa. En Guipúzcoa. Bueno, pues a ver si se arreglan las cosas porque las ambulancias son absolutamente necesarias. Y a estos compañeros de Navarra les enviamos un saludo tremendo, y a todos los conductores, a todos los sanitarios, a los médicos, todos los que trabajan en los turnos de noche y que nos hacen un poquito mejor la vida. Gracias a ellos, gracias a su celo profesional, pues muchos han salvado la vida. Un infarto al corazón, un accidente, y de repente aparece el SAMUR o el servicio de urgencias de cada comunidad, y bueno, son como ángeles que llegan, como ángeles. Así que un abrazo tremendo para todos los servicios de ambulancias. Léase con sorna, Dice Raúl Baliño, te escribo después de muchos años para, en un último intento desesperado, tratar de recuperar aquel pequeño joven inquieto que tanto aprecié durante los años de la restauración del movimiento. Aún recuerdo los paseos que dábamos cuando venías a casa de tus tíos a la capital. Paseos en los atardeceres otoñales que nos llevaban hasta la sepultura de nuestro querido caudillo para entonar el bello cántico cara al sol. Cara al sol, que son de aquellas que tú bordaste, tertulias, Juan, por favor, que a finales de la década de los 90 teníamos en el café de la Oronda Doña Rosa. ¿Olvidado para qué ganamos una guerra? Recapacita, amado Cebrián. Devuelve las hordas rojas que te apresan al pecho, al abismo. Sí. De donde jamás debiste dejarla salir. No, fui poseído. Fue un momento rojo, ¿verdad? Amanecer rojo era la... Se despide Raúl escandalizadísimo, postrándose cual fiel esclavo a los pies de Macarena. ¡Au! Y Silvia. ¿Ah? Bueno, pues... Aquí para todos. Gracias, amigo. La vida hay que tomarla con sentido del humor, ¿verdad? Y ahí estamos, en La Rosa de los Vientos. Tenemos, gozamos de buena salud gracias a ese sentido del humor que proclamamos. Bueno, pues Cristina de Alcalá de Henares te felicita por tu libro La aventura de los romanos en Hispania. Dice, creo que es uno de los mejores libros históricos que he leído y además le ha gustado mucho. Hombre, uno de los mejores no, yo creo que... Bueno, vamos a poner, no sé, Macarena, le ponemos del 1 al 1000, le ponemos en el 910. Sí, ¿tú crees? No sé, un poco bajo. Muy bien, muchas gracias, Macarena. Muchas gracias. Ha habido un momento de duda, ¿verdad? Ha habido como dos segundos. Digo, ¿qué va a hacer Macarena? ¿Qué va a hacer? ¿Lo bajará más? Sí, no. Me parecía lógico en ti, Juan. Sí. Y además, Cristina también te felicita por los fichajes de Pepín, tanto de Martín como Macarena. Dice que le dan un toque fresco, que gusta, y que además la juventud no está reñida con la profesionalidad. Pues efectivamente, aquí tenemos por ejemplo a Macarena Yagüe, ella que tiene 14 años cumplidos, y está estupenda. Está en su mejor momento. Y Martín, que tiene 12. 12, sí. Fíjate. Es el peque. Por eso le mimamos más. Sí, le damos sus piruletas y sus cosas, ¿verdad? Sí. Aunque ya no le voy a dar más piruletas, porque luego mira. Nos están saliendo unas caries, que no le vienen nada bien. Y muchos granos, ¿eh? Sí, bueno, pero eso es la edad, eso se le va a pasar. Amigos, estamos en Gente sin Escrúpulo. Están ocurriendo cosas y estamos muy alarmados. Mira que lo venimos diciendo. Mira que hemos encontrado personajes que así no lo indican. Mira que hay profetas agoreros que nos hacen ver que el fin está inminente. El fin está próximo. Ay, amigos, ¿a quién le toca desarrollar hoy? Pues al más fiestero de la... Al fiestuquero. Del lugar. Vamos a ver, Martín, Gente sin Escrúpulo. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Pues, bueno, ya sabes que hay típicas fiestas en las que hay barra libre. ¿Pero por qué me hablas de esta fiesta de los meones? Así se llama, sí. Exacto. Pues es que hay muchas fiestas en las que tú vas, hay barra libre, pero lo has pagado. Pero esto lo cantó ya Pablo Carbonell en su día, Mi Agüita Amarilla. La Agüita Amarilla. Qué gran canción, ¿eh? Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy, pero es que, claro, las cifras son bíblicas. Sí. Y gratis, ¿no? ¿Has estado en una fiesta de estas, Juan? ¿En una fiesta de esas? No, como dice que ha bebido 40 cervezas. Pero si yo no voy nunca a una fiesta. Yo no imagínate los australianos con la cantidad de cerveza. Sí. Bueno. Es verdad, cuando recomendó el gobierno que por favor no bebiera más de 4 litros diarios. Sí, bueno, pues nos situamos en Austria. Austria. Allí, en Austria. Allí Austria. Ofrecen... Oh. Exacto. Austria. Austria. La tarta Schachel. Uy, qué rica está, ¿eh? La tarta Schachel es una maravilla. Me la voy a enviar. Pero no. Es que yo yo he tomado tarta Schachel en el Hotel Schachel. Ay, ya no veo. Hombre, con cubertería de plata. Bueno. Y camarero... ¿De plata? Camarero casi de plata, vamos, parecía un Waffen SS, ¿eh? De ¿sí? Sí. Bueno. ¿Sabía idiomas el camarero? Claro, sí, cuando le pedimos la tarta Schachel dijo español, y se perdió en la puerta. Uy. Que por cierto, ¿sabes cuál es el animal más antiguo del mundo, Juan? ¿Cuál? Pues el pingüino. ¿Por qué? Porque está en blanco y negro. Ya, ¿y qué tiene que ver con la temática de la tarta en las fiestas? Se ha acordado. Ah. El camarero me ha... Bueno, estamos... Estamos en Austria, Allí. Estamos en el país... Uy, qué fresquito hace. Hombre, de las montañas, de la nieve... Hombre, los niños tiroleses... Con esos mofletes. Sí. Bueno, pues estamos allí y hay una nueva moda, la fiesta de los meones. Exacto, donde tienes barra libre, toda la que quieras, gratis. Siempre que no haya uno que, de tanto beber, le entren ganas de miccionar. Anda. En ese momento se acabó la fiesta. Pues, o sea, vamos a ver, vamos los cinco, Sergio, Silvia, Macarena, tú y yo, vamos a la fiesta de los meones. Venga, todo gratis. Y empezamos a beber... Dale. Empezamos a beber lo que cualquier combinado, lo que tú quieras. Lo que nos pongan, un San Francisco, por ejemplo. Venga, un San Francisco. San Francisco. Hijo, qué light eres, Juan. Sí, bueno, venga. Pues, o una Cuba libre. Un lujo. Un Cuba libre. Empezamos a ver una Cuba libre. Abren la Cuba y ya pones ahí el morrete y ya empieza a salir todo. Sale libre. Entonces empezamos a beber. Ya se le está poniendo los ojillos a Martín. Ya está pensando la fiesta. Mira, Sergio, por ejemplo, que no reconoce a nadie de viernes a domingo. Bueno. Sergio está a punto de perder el conocimiento. Con Sergi, vamos, la ruina. La ruina, el entonces, negocio. Estamos ahí libando. ¿Y qué ocurre? Pues nada, que puedes beber todo lo que quieras hasta que un miembro de la fiesta acuda al baño. A mí no me llevéis, ¿eh? No. Entonces, claro. O sea, dependerá. Porque enseguida no nos van a cortar el grifo. El tamaño de la vejiga de cada persona, claro. Sí. Imagínate. O sea, que todo depende del primero que vaya a miccionar. Exacto. El primero que vaya el al baño... El que vaya a expulsar pipí... Se acabó el chollo. En cuanto ven a alguien que se empieza a desplazar hacia la zona, todos empiezan a mirarle, como cuando estás en clase. Oye, ¿esto ya, ahí hay estadística? No, bueno, sabemos que en una fiesta han acudido 700 jóvenes. ¿700? Sí. Una gran fiesta, en tropel, ¿eh? Que en aquella ocasión aguantaron durante una hora. ¿Una hora? Una hora. Pero una hora... Al cabo de una hora... O sea, que los 700 bebiendo, descosidos... Durante una hora. Imagínate. Y claro, al cabo de los 30 minutos ya uno... ¡Aguanta! Y seguro que hay algún rinconcito de la sala... Hombre, que venga ahí... Mira, si no un truqui-truqui... Si no tuviéramos escrúpulo... Una plantita... Si no tuviéramos escrúpulo, íbamos todos sondados. Oye, pero yo sé de dos que tampoco podrían ir, porque cada dos por tres. Ay, por Dios. Y además en pareja. Bueno, pero Martín y yo ya procederíamos, ¿verdad? Claro, si fuéramos tramposillos, ¿verdad? Claro, podríamos ir sondados. Íbamos sondados. Y... Hombre, algo incómodo es. No, hombre, porque no disfrutas igual de la fiesta, digo, pero, no sé. Pero tú te pones una bolsa gigante detrás y con el Dodoti ya directamente. Eso sería una buena opción, pues ¿verdad? Sí, el Dodoti sería una buena opción. No, la opción. El Dodoti no, Martín. Claro, es que Martín así ya habla dos cosas. Claro. Íbamos todos con la sonda y íbamos ahí, ¿no? No estaría nada mal. Sí, sí. Claro. O sea, que pueden aguantar, se ha comprobado que 700 jóvenes aguantan una hora. En esa versión aguantaron durante una hora. Claro, en cuanto entró el primero... Ya fueron todos. Imagínate el baño como se puso. Pero vamos a ver, ¿se cobra a partir del primer pis? Sí. Sí, claro. Pero se cobra a todos. Claro. La fiesta se acaba porque se acaba la bebida gratis. Pero se cobra lo bebido... No. A partir de entonces se cobra lo bebido. O sea, a partir del pipí. Del primer pis. Del primer pis. Sí. Pero de todo el mundo de la sala. Que digámoslo claro, todo, sí. La fiesta se llama Pisser Party. Pisser Party, Pisser claro. Party. Claro. Es muy ocurrente. Hombre, yo creo que el asunto está en irse. En el momento en el que uno va al baño, o sea... Nah. Claro. Sí, claro. Si vas al baño, te vas. Ya no merece la pena, te vas y ya está. Ya has bebido una hora gratis, ¿no? Y te vas a la otra sala. Del Pisparty. Te vas a otra Pisparty. De esta manera podemos tener 8 Pisparty en un día y así... Vamos a la Pisparty de las 2. Sí. De las 3, de las 4, de las 5 de la mañana. Y ya sabes que del grupo siempre tiene que haber uno que no beba. Sí, también tiene razón Alfred Hull del Instituto Ludwig Boltzmann. ¿Eh? Alfred Hulk. El increíble Alfred Hulk. Del instituto, ¿cómo era? Ludwig Boltzmann. Sí, Ludwig Boltzmann. De estudios de la adicción, que dice que, que es profundamente irresponsable el organizar estas fiestas, claro. Ya que promociona pues el consumo exagerado y sin control de alcohol. Por eso están gente sin escrúpulos. Claro, hombre, yo esto lo pondría con zumo de melocotón. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta el alcohol. Claro. El melocotón party pues sí. O el, no sé, pues el, zumos, el batido, zumo. Un batido. Claro. Anda que no hay combinaciones de zumos. Líquidos varios. Oye, también hay cerveza sin alcohol, ¿eh? También. Y refrescos, o sea que... Que, por cierto, no sé dónde he leído que la cerveza sin alcohol podría ser incluso más beneficiosa que el agua para luchar contra el cáncer. ¿La cerveza sin alcohol? Sí. Pues rápidamente vayamos a las estanterías. Que nos traigan una ronda. Que nos traigan 4 litros a cada uno. Mm-hmm. De cerveza sin alcohol. Estamos finalizando semana, estamos contentos. Aires festivos, ya se intuye. Ya se intuye el weekend, Amigos, somos europeos, ¿y qué? Todo un himno para Europa. Ozón. Se come en tu turrón. Son las aventuras de Hajduk y Picasso. Tu nueva telemovie. Los grandes gnomos de la televisión. 1, 2 y 3. Bien, amigos, qué gran balada, qué gran tonada. ¿Cómo es la música europea? A mí me emociona, ¿eh? A mí me sigue emocionando esto. Se te ve. Ay. Bueno, pues de Austria vamos a dar un saltito, pin. Nos vamos a... Y ya estamos... Ya estamos en Alemania. Mira, ya está Picasso en Alemania. ¿Has visto que poco más tardado? Sí, sí, es verdad, es verdad. Qué hermanos estamos hoy. Mira, Hajduk ha mirado un saldito, ¿eh? Ya están los dos juntos. Ya están los dos juntos. Y el tercero, que no sabemos cómo se llama, pero bueno, también, ahí está. Se llama Sombra. Este es más gordo. Tiene la zancada más pesada. Claro, y estamos preocupados, Macarena, pero no dejamos tan preocupados porque, claro, estamos en Somos Europeos y qué, sí. Presentamos el perfil del europeo medio. Uh-huh. Y, claro, pues hay que hablar de determinados individuos que... ¿Qué ha pasado, hombre? ¿Qué es lo que está pasando con este? Hay que preocuparnos mucho, ¿no? ¿No? A ver, expón. En Alemania se van a centrar a partir de ahora en encontrar al hombre más viril del país. El hombre más viril del país, ¿eh? No está mal. Este es el asunto. ¿Hay escasez? Uy, no, pero no, bueno. No hay escasez, pero quieren saber cuál es el más viril. El más potente. Claro, van a hacer como una especie de ranking. Un ranking, o sea... Una calabazado potente. Vamos a ver, estamos hablando de Alemania, 82 millones de habitantes, puede ser que unos 40 sean hombres, o sea, los 40 millones de alemanes se van a poner ahora, ¿no?, a ver quién es más... Se pueden presentar a un concurso que va a haber en la televisión alemana dentro de muy poquito. Sí. ¿Cómo se llama el concurso? Todavía el nombre no está decidido del todo. Machorren. No, sería Gran Machorren. El Gran Machorren. El Gran Machorren. Sería una especie de Gran Machorren, ¿no? O sea, todos en una casa. Sí. Bueno, antes de una casa van a tener que irse a otro sitio. Sí. ¿A dónde? Bueno, me estás asustando, Macarena. Van a tener que hacer una visita a un banco de esperma. Mira, aquí tenemos tenemos 12 voluntarios. Sí. Todos superan. Van a ser 12, los elegidos, finalmente. Sí. Mira, qué buenos mozos, ¿eh? Sí, vamos, claro, tienen que serlo. ¿Ahora qué tienen que hacer? Bueno, pues ellos depositan en el bote su ingreso. La gotita. ¿No? Vamos a llamarlo así. Sí. Y se congela. Y a partir de ese momento se transporta a los estudios de televisión en Colonia. O sea, la aportación de estos 12 concursantes llega a los estudios a los estudios centrales de la televisión en Colonia. Ya vemos ahí a Pepe Navarro. ¿Qué está haciendo Pepe Navarro ahora? Bueno, pues allí va a haber un... Pepe Navarren. un gran estudio en el que se va a controlar con cámaras y con microscopios. ¿Con microscopios? Sí, la velocidad de los espermatozoides de cada uno de los concursantes. ¡Anda! ¿Y eso es en carrera? ¡Qué bien, claro. qué bien! Sí, van a encontrar al hombre con los espermatozoides más rápidos del país. Esto me recuerda a las películas de Alcatraz y de Sing Sing, ¿verdad? Cuando hacían las carreras de cucarachas. Bueno. Entonces, el concursante, en realidad, ¿qué tiene que hacer eso? ¿Varias veces para ir midiendo la velocidad? El concursante lo que hace es lo que tiene que hacer. Facilitar el tránsito. Efectivamente. Entonces, una vez facilitado el tránsito... Hace una donación. Exactamente. Hace una donación. La donación llega a los estudios centrales. Y a partir de ahí se controla y se mide la donación diariamente. Claro. O sea, medirse tampoco, porque, o sea, ¿para qué vamos a medir ya? Bueno, ¿no? La velocidad, me refiero. Medir la velocidad. Lo que avanza, eso salió de esto. Cada día, ¿no? Y la energía con la que, sale. Con la que sale en adelante, ¿sabes? Fíjate cómo ha salido. La motilidad. Sí. La motilidad de esta nanocápsula. ¿Y luego se utiliza para algún fin? Pues hombre, eso ya. Yo creo que luego se deshacen de ello, o eso espero, porque después del tute que les van a dar a los pobres espermatozoides ahí vigilados 24 horas al día, van a acabar hecho polvo. Claro, que los 12 voluntarios... Nunca mejor dicho. Imagínate que los 12 voluntarios están ahí, pues a la faena, aportando, ¿no? Sí. Pues el donativo. Sí. Y eso llega al estudio central y dicen, pues mira, que ha sufrido un golpe de calor y esto ya se ha muerto. Sí. Bueno. Que necesitamos más. Y otra. Y venga. Y otra. Al hilo. Mamá, me se cae la baba. Que no, hijo, que baba. Bueno, yo me voy, ¿eh? Ustedes comprendan que estamos en el fin de semana y el chico pues ha pasado un día difícil. Ha hecho más largos de la cuenta hoy. Bueno, pues que pasen un buen fin de semana. Nos vamos, lo dejamos con la información. Luego, como espuma, por nuestra parte nada más. Hasta el próximo domingo, que se dé bien.